de que es el equivalente a 7.000 litros de gasoil por mes, con lo cual obviamente hay un avance y un trabajo realmente hecho como marcan las normas y aprovechando la basura. Y en esto de la regionalización, Cipolletti con la corta distancia con Neuquén, y bueno, y en este trabajo en conjunto que hemos decidido llevar adelante con Pecci, está como la opción de mayor valor que tenemos, la transferencia de nuestra basura al basural de Neuquén. Así que para esto lo que hace falta es una playa de transferencia, que ya estamos trabajando en un proyecto sobre la misma, y bueno, es una cuestión de inversión y de tiempo como para poder que este trabajo, digamos, este tratamiento de la basura de Cipolletti pueda trabajarse regionalmente. Así que esa es un poco el proyecto concreto que queremos llevar adelante, y por supuesto esto es gracias a este nivel de madurez, digo yo, política o madurez dirigencial, donde ya no miramos cada uno nuestro ombligo, sino que abrimos la mirada y compartimos situaciones como esta, que por supuesto para Cipolletti resulta realmente un enorme beneficio poder contar con un basural en la región que lo está haciendo bien, y esto nos permite tener la conciencia tranquila de que estamos digamos, eliminando nuestros residuos de manera correcta, y a su vez, por supuesto, nos facilita todo lo que es la gestión del trabajo que acá en Neuquén Capital ya lo tiene hecho.